you try your best, but you don't succeed. Ojito cómo se pone. 4 arriba, Gran Bretaña. Ahora mismo estamos fuera del Eurobasket. Pau de 3, de 3, de triple. Hemos ganado, ¿eh? 84-76. He estado muy cerquita de ponernos fuera del campeonato. Un segundo para el final del partido. Lanza el Orbe de 2, dentro. ¡Oh! Prórroga. Rudy se va para adentro, penetración, lanza canasta. Tapado personal y canasta. Sufriendo sabe mejor. España 90, Eslovenia 84. Nosotros a lo mejor un poquito nos lo hemos creído, ¿no? 12 segundos, estamos uno abajo en el marcador. Sergio Llull se va para adentro, va a lanzar, no anota, vaya chapa, se acabó. ¿Cómo se la puede jugar Llull? 63 Turquía, 60 España, hemos empezado perdiendo en la segunda fase. Es complicado, teniendo a Pau en el campo, jugarse la última con el chico, pues que ha llegado último, pasa a veces estas cosas. España 15, Lituania 24, hay que reaccionar ya, hay que hacerlo ya, ya, ya. ¡Triple! Pau Gasol lanza, nota. 21-0 de parcial, 84 España, 70 Lituania, por fin. Nos jugamos el pase a cuartos contra Polonia, ¿no? Nos toca una, entre comillas, final, aunque es una final con F minúscula, pero lo es. España tiene que ganar o se vuelve. ¡Vamos al lío! Pau Gasol es de 3, triple. Navarro de 3, triple. Bueno. Está destrozando la defensa. España jugará los cuartos de final contra Francia. Por todas contra Francia, que también es otro partido a vida o muerte. El que gane va a la lucha por las medallas. Recupera Pau Gasol por casta canasta. España lo borda. Francia, que no saben por dónde les está soplando el aire. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué tapón de Garbajosa! ¡Rudy para Pau! ¡Canasta! 28 de Pau. Está matándolos. Francia 66, España 86. Vamos a estar en semifinales. Saque de banda para cada España. Cada partido que pasa estamos más tranquilos. Yo creo que en la final ya vamos a tener que tomar algo para excitarme. ¡Anota Rudy Fernández! España ha roto el partido. Suena campeones, campeones en la grada. Por ellos, a por ellos. ¡Canasta de yo! Final. España 82, Grecia 64. Estamos en la final del Eurobasket. Y que este Euro se empieza a ganar con el 23-0 a Lituania, ¿eh? Este partido. Yo creo que se empieza a ganar con las declaraciones de Marc Gasol. Empezar empieza el día que se conocen el padre y la madre de Pau Gasol. ¡Lanza Pau Gasol! ¡Impresionante! ¡Canasta de fuego! ¡Madre mía! ¡Qué huracán! España 85, Serbia 63. España hace historia. Campeones de Europa, una generación de oro. El oro europeo, el que le faltaba. ¡Trofeo arriba!